abogado de derechos humanos de Jujuy, que representó a comunidades originarias y fue detenido el 13 de julio, acusado de sedición, instigación a cometer delitos y otras acusaciones en el marco de las protestas que se produjeron en Jujuy tras la aprobación de la reforma constitucional, impulsada obviamente por Gerardo Morales. Gerardo Morales, en una lamentable política que ya es normal, en este caso enjuiciando a personas que defienden los derechos humanos. Hablando, o para hablar de este tema, nos hemos contactado con Karen Mamani. Ella es de la comunidad Miyuyok, integrante del Tercer Malón de la Paz, que nos va a hablar un poco sobre esto que está sucediendo allí en Jujuy. ¿Cómo te va, Karen? Buenos días. Buen día, ¿todo bien ustedes? Bien, acá ¿todo estamos. Bien? Bueno, pasando ahí el viento, hemos tenido un viento fuerte, pero bueno, por suerte estamos bien. Y también muy frustrados ambos por lo que se lee, ¿no? Acerca de, bueno, tenemos entendido que el señor ya tiene una condena, no sé bien cómo sigue la situación de Alberto en este momento. Ah, sí, tiene una condena de 3 años y 6 meses. Bueno, tengamos en cuenta que él hace unos meses, fue, digamos, antes de que los hermanos fueran a Buenos Aires, él fue detenido por la justicia que acapara, digamos, Gerardo Morales, porque era el abogado justamente que estaba llevando como muchos casos de las comunidades, y además era el que salía, digamos, como a explicar en los diferentes cortes de ruta lo que implicaba, digamos, la reforma y los artículos que se estaban violando, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de la alternación de cargos que Gerardo Morales ejerció como gobernador y a la vez también como presidente constitucional, es un cargo, digamos, que no se puede alternar y es un delito penal, ¿no? Entonces, Hola, eso también. Hola. Ah, ahí está. Habíamos perdido por un ratito el contacto, Karen. Ahí nos decías que, que Morales había acaparado 2 cargos y que la Constitución claramente no lo permite, ¿no? Ninguna Constitución provincial, tampoco la de Jujuy. Y entre otras cosas, Alberto lo que hacía era visibilizar este hecho, que simplemente lo que hacía era contarlo, ¿no? O sea, no estaba cometiendo ningún delito, estaba expresando, poniendo de manifiesto lo que expresa la Constitución. Exacto, o sea, era como a llevar, digamos, la información de lo que implicaba la reforma a las comunidades, ¿no? Que todas las comunidades estaban en diferentes puntos de corte y él recorrió, digamos, estos diferentes puntos de corte explicando lo que implicaba esta reforma, los cuales nos perjudicaría, si bien nosotros ya entendíamos, pero bueno, también era bueno, ¿no?, tener la voz de alguien, digamos, especializado en esos temas, ¿no? Exacto. Entonces, y además él estaba así como, bueno, como a honorem, ¿no? Como, bueno, como un compromiso social, digamos. Y justo contra Así estas que personas es que Morales, me imagino que la función última o la pretensión última es aleccionar para que ninguna otra persona que tenga abogado, que tenga algún tipo de intención de poder colaborar con la verdad, en definitiva, con el conocimiento, la divulgación de la Constitución pueda tomar ese papel, me imagino, ¿no? Exacto, o sea, es seguir implementando sus políticas de miedo, es seguir, digamos, poniendo en función las contravencionales, bueno, que también las contravencionales ya estaban, digamos, antes de la reforma, pero no se aplicaban con tal brutalidad después de la reforma, ¿no? Con altas, o sea, con multas muy altas, digamos, de una suma cantidad de dinero, ¿no? Entonces, como que, bueno, eso también, Nayar fue condenado y aparte también fue multado, digamos, como con 17 millones, me parece que es, me acuerdo bien, Una pero locura. Sí, es una muy alta cifra, la multa que él tiene, ¿no? Entonces, como que es, digamos, seguir generando miedo, seguir generando todo esto, y además que el abogado Nayar estaba llevando un poco la causa de los hermanos de Finca El Pongo, que ahorita también están siendo desalojados, a familias que están siendo desalojadas, y bueno, entonces ya nadie estaba llevando esa causa, ¿no? O sea, como que también fue, digamos, ahí coartar, digamos, como muchas causas que el abogado estaba ayudando a la población, digamos. y porque está, digamos, también. Karen, te hago una pregunta. Porque, Ah, sí. perdón. Perdón, no, no, no, no, es que justo se había interrumpido el audio. Pero te hago una pregunta. Ustedes, cuando van por la calle, cuando van charlando estos temas, concientizando sobre lo que le está pasando, en este caso a Alberto Nallar, pero ¿qué respuesta ven, qué reacción ven? ¿En algún momento se va a generar algún tipo de cansancio sobre estas acciones de Gerardo Morales? Recordemos que Gerardo Morales tiene más de 60 familiares dentro del Poder Ejecutivo, o sea, y aparte también tiene cooptado, como vos dijiste, el Poder Judicial. ¿Hay alguna recepción de parte de la gente de esta situación? No sé, la verdad es como que es muy muy incierto, digamos, el panorama. Por ahí es como que veníamos por ahí en sí en permanencia, en movilización, tanto digamos como en Buenos Aires como en Jujuy, pero o sea, en el sentido que solamente era como más de difusión, de seguir como peleando por la nulidad o la inconstitucionalidad de la reforma y nada, de repente de ese estado, digamos, como que de tranquilidad, en cierta forma, ¿no? En cierta forma, porque tampoco hay un estado de tranquilidad, pero sale esta cuestión, ¿no? De los desalojos, de la condena. Por suerte, algunos hermanos también que han estado, digamos, con causas, sí han podido al menos ser como absueltos, ¿no? No se ha podido comprobar nada de lo que le imputaban, entonces han sido absueltos, como la maestra, digamos, Mercedes Maidana. Entonces, como que hay digamos, como ciertos Claro. logros que puede festejar y a la vez también siguen sucediendo cuestiones, abusos de poder, ¿no? De Gerardo Morales, digamos. Y justamente, digamos, tiene, en Jujuy al menos tiene todavía mucho, mucho banque, digamos, más allá que en las elecciones le ha ido mal, igual todavía sigue teniendo, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, ¿y cómo sigue la organización de ustedes? ¿Qué hacia adelante? ¿Qué están pensando? ¿Qué están, cómo se están organizando? ¿Qué piensan hacer? ¿Piensan movilizarse? ¿Piensan hacer algún tipo de acción o de tomar alguna medida? En fin, ¿cómo están viendo el panorama para organizarse? Bueno, por ahí volver al corte principal que era Purmamarca, por ahí se pone un poco complicado, ¿no? Porque todavía como que siguen efectivos, digamos, de las fuerzas ahí. Entonces, por ahí eso, pero sí se está movilizando, digamos, en la provincia, en San Salvador, en la capital. Justamente, ¿no? En apoyo al doctor Nayar y sigue pidiendo, digamos, la nulidad o la inconstitucionalidad de la reforma, que paren, digamos, los desalojos, la violencia, y bueno, sí, se pretende, digamos, seguir en movilización. De igual manera, todo se va como definiendo, digamos, en asambleas. Por ahí capaz hemos ampliado un poquito las asambleas virtuales como para tener conexión con los dos puntos, ¿no? Claro, exacto. Ajá, y poder decidir, digamos, como en conjunto. Bueno, Karen, la verdad que ojalá que esto tenga repercusión nacional. En principio, bueno, nuestro granito de arena es visibilizarlo porque en estos contextos, ¿no? En los que estamos hablando de que a lo mejor está en discusión incluso la propia democracia, esta democracia que con todos los defectos que tiene, hasta ahora es el sistema que hemos encontrado. Más representativo, digamos. Imagínate, si en democracia nos pasa esto con los propios gobernadores, o sea, ¿qué podemos esperar hacia adelante, no? Así que bueno, ojalá que esto se solucione, que mejore, que se revea, que haya una buena relación de fuerzas, que el pueblo jujeño entienda que esto es un peligro, no solo para Jujuy, sino para el país. Cuando un abogado de derechos humanos, por hacer su trabajo, Va a es prisión. puesto preso y ni siquiera puede contar con las garantías esenciales, bueno, ¿qué queda, no? Para el resto. Así que, bueno, muchas fuerzas de aquí, un abrazo grande y no sé si querés cerrar con alguna reflexión o con lo que vos quieras. No, agradecer, digamos, la difusión, o sea, esto ayuda, digamos, a la cuestión del. De difundir, de que salga adelante las noticias y de que la lucha continúa, ¿no? Porque por ahí muchas veces como que ya pasa, digamos, y se deja de difundir, pero no, o sea, nosotros seguimos estando en las calles, en las plazas, seguimos luchando, digamos, y no, al menos la idea no es darse por vencido o dar un paso atrás, digamos, en el sentido de que hasta que no caiga esta reforma, porque sabemos que peligra, ¿no? Nuestros territorios, nuestra agua, entonces sí o sí tenemos que estar y seguir, digamos. Bueno, Así que eso, gracias. muchísimas gracias, Karen. Abrazo grande. Igual. Bien, ahí entonces estábamos en charla con Karen Mamani, que nos contaba sobre la situación allí en Jujuy y bueno, lamentablemente no son buenas noticias para la democracia en general y para la